Yo. Yay. Pásele la juca, ese corillo es puta. Yo la quiero a ella, la de la botella. Mira cómo bebe, mira cómo fuma, mira cómo se mueve mientras se arruma. Vente mami, date un shot. Reta a tu socia, vengan las dos. ¿Qué les parece si hacemos una orgía? Los tres chingando hasta el otro día. Las dos se besan y después me besan. Una es latina, la otra es francesa. Loco de la cabeza, pero seguimos en pie. Ay, yeah, tú sabes cómo es. Soy una máquina de puta maniática. Venimos ready a partir, mami, what the fuck. Me pasaría contigo toda la noche perreándote, matándote. Soy una máquina de puta maniática. Venimos ready a partir, mami, what the fuck. Me pasaría contigo toda la noche perreándote, matándote. Una universitaria, bachillerato en biología, pero dice que su fantasía es hacer una orgía. Y que si yo no le elegía, en un lío me metía. Ñengo se llevó a la moda de Luigi y se fue con la tía. Y son latinas, pero bellaqueando hablan en inglés. Tú y yo y tu prima en la misma bed, a la misma vez. Y si están en los días del mes, se lo ponen en la boca y ya se lo quieren comer. Son sexo maníaca, se lo puse en la maca, ya le mete a la mata y eso fuego a la lata. Esa cara de bellaca te delata. Tú te besas con tu amiga y no eres pata. Soy una máquina de puta maniática. Venimos ready a partir, mami, what the fuck. Me pasaría contigo toda la noche perreándote, matándote. Soy una máquina de puta maniática. Venimos ready a partir, mami, what the fuck. Me pasaría contigo toda la noche perreándote, matándote. La noche está buena para darle, indica dónde va a caerle. Traigo un par de pili pa' meterle. Que hoy yo quiero crecerme. Yo quiero crecerme. Yo quiero crecerme. Yo quiero crecerme. Encuentro enfermo y aún tú eres la causa. Quiero crecerme, descargarte las ganas. Si te gusta el fuego, cuando la noche está buena para darle. Indica dónde va a caerle. Trae un par de pili pa' meterle. Que hoy yo quiero crecerle. La noche está buena para darle. Indica dónde va a caerle. Trae un par de pili pa' meterle. Que hoy yo quiero crecerle. Pagadico a millón con el turbo rotal. Estas alturas, pendejo, al azul. Alucino violento, duro como el cemento. En el caserío, no comemos cuento. Se le ponga la música, el piquete yo lo traigo. La noche está buena, dime a dónde que le caigo. La noche está buena pa' darle. Indica dónde pa' caerle. Traigo un par de pili pa' meterle. Que hoy yo quiero crecerle. La noche está buena pa' darle. Indica dónde pa' caerle. Ella nadie la domina, es otra liga. Sabe de la calle pero se mantiene fina. Un cuerpo chulo vale más que una mina. Y como sabe que está por encima, ella es una mamacita mala. Tiene lo de ella y de nadie. Se deja joder loco chiquito, intimida con su mirada. Julieta quiere que yo me la robe pa' la disco, la saque en la casa y la mate con este perreo. No tiene permiso, puede la ventana pa' que no se ponga lista. Le digo que está rica, le pongo un perreo de eso que la tiene arita. El boom boom del bajo me la descontrola. Ella nadie le para bola, no le pide porque mami no lo piense en papi. Sabe que su baby la pone happy. Mira como a ver si tenemos el bandy en lo oscuro. Le doy bella que vuelo romántico y boom boom. Steve me fucking flow en salón. Mami solo piensa en papi. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, otra cosa y muy penosa son mis días cuando yo no tengo mi alucinada en la mente me destroza y la calma ya a mí no me dura. Es como un adicto con su cura y de lunes a sábado ella me pide que la busque pa' que duro le dé flama y tarde me llama. Es otra cosa y muy penosa son mis días cuando yo no tengo comida. No sin nada en la mente me destroza y la calma ya a mí no me dura. Es como un adicto con su cura y de lunes a sábado ella me pide que la busque pa' que duro le reflama y tarde me llama. Esa ingrata me mata, yo quiero que sea mi gata. A darle una serenata bajo el dulce amanecer. Me ponen mal, baby girl. Contigo me quiero prender, estoy encendido. Porque tu totito es soy la diferencia. Es que te pone la anestesia. Necesitas un latigazo con carácter de urgencia. Resistencia. Y cuando entremos en la violencia, terminarás corriendo hacia la puerta de emergencia. Bailamos bailando y bésame lento. Va calentando los dos. Tu mirada me atrapa, algo tiene que me captura. Mi vida sin agua. Sabes bien lo que te pido. Es un ratito. me dirá si existe contigo la oportunidad de guayarte duro dentro de la oscuridad. Poco a poco me estás muerta, que tengo que hacer para que vuelva. No me dirá si existe contigo la oportunidad de guayarte duro dentro de la oscuridad. Voy allí por la imagen. Tengo que hacer para que vuelvas. Borra el miedo que estás a tiempo. Te puedes ahorrar las mentiras. Siempre la mala me tira. Pero yo te trato bien por más que me maldigas. He vuelto. Y vine a calmar tus sentimientos. Tengo la dosis de tu cuerpo. Dale, deja de ver. Y esa tita es peligro, ya sabes lo que le digo. Sigo explosivo. Tú sabes lo que viene más. Sigue caliente el deseo. Y eres tú la tentación que me mata. Porque cada vez que yo te veo, baby, me pones mal, me maltratas. Tú sabes bien que te doy un 100. Tus besos de miel me endulzan la piel, enamorada. Pégate ahí, ahí, ahí. Pa' guayarte un rato ahí, ahí, ahí. Y calentarte. He pasado ya mil pruebas de fuego. A tu lado, sé que nunca quieres que me vaya. Porque cuando se calienta tu cuerpo, tu silencio lo calla. Y háblame de eso. Y yo no estoy pa' beso. Lo que vine es atacarte toda la noche en el censo. En tu cárcel hazme preso. Te voy a romper todas las leyes. Dale, mami, atrévete pa' estrellarte en mi cama. Por dentro vibra y es agresiva cuando se trepa arriba. Sigue adictiva el censo conmigo. Yo soy quien la motivo. Nunca se cansa porque siempre me motivo. Corre el miedo que estás a tiempo. Te puedes ahorrar las mentiras. Siempre la mala me tira. Pero yo te trato bien por más que me maldigas. He vuelto. Y vine a calmar tus sentimientos. Tengo la dosis de tu cuerpo. Soy el veneno que te mata, mujer. Dale, déjate ver. Ya va a amanecer. Otro día que verás el sol salir. Está encendida y no se quiere dormir. Ella pa' arriba y yo ready pa' partir. Soy fuego en el ring. Protagonista de tu novela. Contigo quisiera. Miedo que estás a tiempo, te puedes ahorrar las mentiras. Siempre la mala me tira. Pero yo te trato bien por más que me maldigas. He vuelto. Vine a azotándote. Tengo la dosis de tu cuerpo. Dale, deja de ver. Ya se fue el sol. Ella me llama porque sabe que conmigo libera el estrés. El novio la dejo. Siempre me busca, dice que soy otra cosa. Amigos con privilegios somos. Matamos la gana cuando estamos solos. Ella me llama porque siempre la resuelvo. Me dice que soy un enfermo. Amigos con privilegios somos. Matamos la gana cuando estamos solos. Ella me llama porque siempre la resuelvo. Me dice que soy un enfermo. Cuando estamos solos, me paso el rolo. Ella dice que le gusta como me acomodo. Siempre me busca, pa' que me luzca. Ella se busca cuando se la da mi todo. Mamacita. Dicen que lo más con privilegios somos. Matamos la gana cuando estamos solos. Ella me llama porque siempre la resuelvo. Me dice que soy un enfermo. Amigos con privilegios somos. Matamos la gana cuando estamos solos. Ella me llama porque siempre la resuelvo. Me dice que soy un enfermo. El movimiento del mundo entero. El rey de la carretera. De las mujeres bandoleras. Pa'lante y pa'lante. Ahora que se aguanten, que venimos prolijo. Todo el que se interponga le voy a romper la trompa. ¿Dónde están los huele bicho? Que el día allí le ronca. Se activo los dementes, voy a hacer que el caco te rompa. Se te cayó el piquete, ando por la rompeta. Mano arriba, puñeta. El agua de tonal pa' que el fuego sienta. Tanto sin guaca en oído, haciendo los huesos canto. Eco de la calle, ya yo estoy curando. En la selva de cemento, en la caja de zapaje. Ande vistiéndole ese palica de los que andan fronteando. Desmontando raperos de mute, ese es mi oficio. Bochinchero, por ahí viene el aguacero. Se preocupa y acuérdese que yo me hice primero. Cuando yo era bandolero, usted andaba de maletero. Ahora estoy en lo mío y usted anda de paso arriba. Los jodedores, dale volumen pa' que de cabrón en la radio. Que la vamos a sacar del estadio. Poniendo a brincar los sicarios. Poniendo a mover a la gatita que le gusta mi calvario. Oye, infeliz, acuérdate que estás caminando sobre hielo. Un paso en falso y te quedas frisado. Muerto en el piso, cabrón. Y allí por la 2.5, dándole brinco al que se ponga pa' cada ya payaso. You know me, you stand on the stand, motherfucker. Aquí te va el driver, el segundo peine. Te va a dar Alzheimer cuando yo acelere. Ven cavando el hueco pa' que tú mismo te entierres. Yo te abomino, sabes que con nosotros no puedes. Dicen que son la calle y quieren meter pega con la música. Mámame este beat, mi potencia es única. Rocky manda otro pa' mandártelo sin bruto. Potencia dicen única. Que son la calle y quieren meter pega con la música. Mámame este beat, mi potencia es única. Rocky manda a otro pa' mandártelo sin bruto. Mámame este beat, mi potencia es única. Controla la boqueta, matando con queco puñeta. Controlando en la escena el crimen. El 2.5 pa' que se me active. Qué dolor de cabeza, ¿eh? Volvió el hueco tú de la lírica. We are G for life, baby. El movimiento del mundo entero. Bien pesado. Bien pesado. Yo. Real deep alive, baby. Nuevo. Canto de nuevo. Desorientado y loco. Dando vueltas por la casa. Desde que te fuiste ya no sé ni lo que pasa. Fantasma de tu cuerpo me embrujó. La maldición de tu alma. Como nunca sea. la dio. Que no te lo metes como yo. No lo pienses, dale mami, vámonos. No sientas temor, papi, entre yo tengo un halo. El bobo dice que eso murió. Explícale que hay otro y el otro soy yo. Explícale que hay otro y el otro soy yo. Yamporion y tú. La receta. Aunque no nos vemos desde hace tiempo, ni tú ni yo nunca nos olvidamos del calor que te di debajo el viento. Y ese secreto para mí es sagrado. Amor verdadero desde el primer día. Y amor solo en ti me lo paso pensando. Todo se cumplió como una profecía. Y si te adicto a tu cuerpo, tienes tú de comerte de nuevo. Nadie va a enterarse de lo nuevo. Sigo haciendo a ti que soy casi que mal, no te compliques. Te gusta la pendeja, pues toma pa' que te ubique. Ponte un traje corto pa' que finque. Yo no quiero que me explique. Tus nalgas brincarán cuando te hinque. Siempre nos matamos en el silencio. Fumo y me pongo necio. En su misma cama la anestesio. La altura del show no tiene precio. Tu culo lo licencio y después de mi bicho lo sentencio. Tu calentura ya subió, el motor se te prendió. Cómodate cerca de tu amiga, loca y espiga, sí, baby. amiga pa' que de frente me roce. La action, ready en contacto. Tienen corte fina con corte bien fashion. Andan crazy, buscando satisfaction. Hoy a la toma la calma. Ay, ay, gusta sexo a lo rudo, haciéndolo sin disimulo. Ay, ay, gusta sexo a lo rudo. Sátiro, sátiro duro. Hoy sin miedo voy pa' allá. No a todo el mundo se le da. Uno pa' uno voy pa' allá. Cosas tan ricas no todos los días se dan. Yo, tengo flow real, G for life, baby. Yo sé que tú quieres. Yo abajo y tú arriba. Tú y yo con tu amiga. Que es tiempo de volverlo a encontrar. Pa' repetir cómo se siente. Tú me gustas aunque no somos nada. Antes que se haga de día. Y aunque mientras más tarde mejor. Le dije que hoy no pasaría. Y me contestó: ¿dónde? Dime dónde. Nos encontramos pa' volver a pecar. ¿Dónde? Dime dónde. ¿Quieres que te vuelva a tocar? Hablo de ti, baby, hoy vamos a repetir. Pero vámonos en mi carro, dejamos el tuyo aquí. Lleno de maldad, en la parte atrás. Yo tengo la vía pa' partirte como si esto fuera un trap. Tú me gustas aunque no somos nada. Ahí tiene un hoyo que me ronca, pero nunca me hace nada. Toma pa' que te enamore, baby, tú me gustas, tú me corres. Pa' ti lo trae de todos los sabores. De todos los tamaños, de todos los colores, sí. Toma pa' que te enamore, baby, tú me gustas, tú me corres. A ti lo trae de todos los sabores. Quiero tumbarte como las dos torres. Porque llevas tiempo sin verme. Creo que es tiempo de volverlo a encontrar. Pa' repetir cómo se siente. Tú me gustas aunque no somos nada. Antes que se haga de día. En fin, mientras no es tarde mejor. Le dije que luego pasaría. Y me contestó: ¿dónde? Dime dónde. Nos encontramos pa' volver a pecar. ¿Dónde? Dime dónde. ¿Quieres que te vuelva a tocar? Supe miedo pero no dice nada. Y ahora me dice que tu amor se fue. Vivo sufriendo porque tú no estás. Y con la cara de volverte a ver. Dime cuándo va a volver. No dice nada, hace nada. Y ahora me dice que tu amor se fue. Vivo sufriendo porque tú no estás. Yo soy tu más y con la cara de volverte a ver. Dime cuándo va a volver. Pero no dice nada, hace nada. Me dice que tu amor se fue. Vivo sufriendo porque tú no estás. Otro solo. Y con la cara de volverte a ver. Dime cuándo va a volver. Reconozco mi error y en mi opinión creo que intentarlo de nuevo es mejor. No dejes que muera este amor. Vivo la vida sin sentido, porque no tengo la razón. Según tú dices, yo soy el culpable de todos tus problemas. Pero vivo enfermo porque tú eres mi nena. Y no tenerte me duele, me duele, me duele, me duele. Estoy llorando y me levanto pensando. A veces que hoy llegará ese gran día. De que mis brazos vuelvan, de que vuelvas a ser mía. Me arrepiento de mi error. Está la alegría en la vida mía, mi amor. Buscando que ya no hay otro igual que yo. Ya no hay, pero no dice nada. Y ahora me dice que tu amor se fue. Vivo sufriendo porque tú no estás. Y con la cara de volverte a ver. Dime cuándo va a volver. Pero no dice nada, hace nada. Me dice que tu amor se fue. Vivo sufriendo porque tú no estás. Volverte a ver. Dime cuándo va a volver más. Te creíste demasiado y perdiste. La historia de los dos la escribiste. Te quedaste como un libro que ya leí. Pero no valió la pena porque nada aprendí. Nada nuevo, nada distinto. Mejor es que tú he dejado, no me falló el instinto. Pasaste lo que eres hasta que te descubrí. Quítate la máscara y déjame ser feliz. Nada nuevo, nada distinto. Mejor es que tú he dejado, no me falló el instinto. Pasaste lo que eres hasta que te descubrí. Quítate la máscara y déjame ser feliz. Todo se acabó. Cayeron la máscara y yo vi lo que tú eras. Tremenda cualquiera. La verdad nunca se entierra. Al final todo se sabe. Déjame ser feliz y no me aguantes más. Ya quítate el disfraz y la máscara. Sé que algún día me las pagarás. Y yo como un tonto complaciéndote. Lo que tú me hiciste te lo harán también. Yo le di todo de mí y termino traicionándome. Todo vuelve a lo normal. Nadie parte de este mundo sin su mal pagar. Entonces créeme, no te veré reír por todo este daño que me hiciste a mí. Cuando te toque la paga. Nada nuevo, nada distinto. Mejor es que tú he dejado, no me falló el instinto. Pasaste lo que eres hasta que te descubrí. Ya quítate la máscara y déjame ser feliz. Nada nuevo, nada distinto. Mejor es que tú he dejado, no me falló el instinto. Pasaste lo que eres hasta que te descubrí. Ya quítate la máscara y déjame ser feliz. Ella es de la que a mí me gustan. De la buena pero mala. Su cara lo dice todo la y de que la martilla y que lo que queda le haga. Wow, wow, wow, wow, wow. Su piquete mata. Ella si no gana empata y en la cama maltrata, trata. Wow. Te remata y en la cama maltrata, trata. Los piquetes en uno, detector del sistema perruno. Soy el único que le embetuno. Le dicen la baby, la más dura de su clan. Rosas con ella y a dos manos te dan. Blam, blam, gata redonda como un Casio. Brand parking, que pese bumper no hay espacio. Peli black, los ojos color topacio. Antisobones, así que bájale Bonifacio. Wow, wow. Si no gana empata y en la cama maltrata, trata. Wow, wow, wow, wow. Su piquete mata. Si te quedas vivo te remata y en la cama maltrata, trata. Abusa conmigo y vamos al combate. Ni cuenta te dará cuando te pille y te remate. Yo te sobo completa con la moña violeta hasta culeca. Se trepa y me besa vaciando su represa. Golden Boy, atácalo yo y ponle el bass. Me presto punto pa' uno. Si se quitan la ropa yo me uno. Por la mano te agarro. Vamos cazuleando dentro del carro. Vete en la cama, baby, te amarro. Tengo el ticket pa' gastarlo contigo. Gancho una cubana en el cuello de medio kilo. La corte está debajo el asiento. Andamos con el carbon fiber, real G4 Light, con los del Golden Army rompiendo. Ella es de la que a mí me gusta, de la buena pero mala. Su cara lo dice todo. Pide que la martille y que lo que quiera le haga. Son piquetes mata. Ella si no gana empata y en la cama maltrata, trata. Yo siempre la llevo al cielo. Conmigo quema ella cada rato. Se crece y coge vuelo porque yo no la celo. Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, solita rompe el hielo. Sabe dónde pone su mano, y esto es mi punto débil, por eso no la veo. Desde hace tiempo, frente al espejo, yo le doy lo que le hace falta. Dice que le obligo a hacer lo que no debe. Entre paredes nadie sabe lo que pasa. Después del primer beso nada la detiene. Soy la razón por la que ya pierde la calma. Me dice jálame el pelo, grita que rico, me gusta como mil veces. Nos devoramos sin decir la muerte quiero, pero sabemos que la cana crece y crece. Cuando la tengo me dice jálame el pelo, grita que rico, me gusta como mil veces. Nos devoramos sin decir la muerte quiero, pero sabemos que la cana crece y crece. Yo siempre la llevo al cielo, conmigo ella quema cada rato. Se crece y coge vuelo porque yo no la celo. Cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, solita rompe el hielo. Sabe dónde pone su mano, yo con mi punto débil, por eso no la veo. Desde hace tiempo, frente al espejo, yo digo lo que la hace. Nadie la pone en su lugar, en cuestión de relación es complicada. Baby. Y eso que lo que ella pide es normal, quieren que le sean real. La gente la ve diferente, pero la baby inteligente, nunca se le ve un pretendiente, no. Ella mantiene todo simple, y aunque muchos digan lo contrario, pues no la entienden y se sorprenden cuando dicen que el amor es rutinario y que de eso no depende. Simple, y aunque muchos digan lo contrario, pues no la entienden y se sorprenden cuando dicen que el amor es rutinario. Ella lo tiene todo simple y sencillo. pasillo sin mucho brillo. No tiene que brincar de corrillo en corrillo. Está dura y aunque le falten tres tornillos, es de la poca que no está pendiente a mi bolsillo de nada. Y aunque esa media complicada, sale pa' la calle con el escudo y la espada. Súper perfumada, perros desenquietos, ya no cae en esa labia viejas de traqueto. Botella, botella, una super estrella. La casa sin los carros, todos a nombre de ella. Camina firme, nadie la ha borrado la huella. De solo asomarse las atropella, pero sigue la techa como si fuera a echar la medida. Hace lo que quiera y no hay quien se lo impida. Sin pensar, muy difícil de controlar, porque no hay nadie que la ponga ella en su ella lugar. Ella mantiene es todo simple, y aunque muchos digan lo contrario, pues no le entienden y se sorprenden cuando dicen que el amor pay es rutinario y que de eso no depende. Simple, aunque muchos digan lo contrario, pues no le entienden y se sorprenden cuando dicen que el amor pay es rutinario y que de eso no depende. No, no creen amor con seriedad. Rompió las rutinas falsas. Novelas de amor no la convencen. Con nadie quiere comprometerse, la bebé ahora es mía. Y tengo todos los secretos para hacerle esta noche sin ropa lo que tú no le hacías. Pa' la maldad se desvía, máquina sola y en nadie confía. Quiero fuego, bebecita, ven. Yo sé que esto solo es un juego, puro sexual extremo. Por si nunca más te vuelvo a ver. Caliente, agresivo, en Cuba. Y el que le entiende soy yo nomás. Mantenemos todo en privado. Dice que le gusta si el pelo le jalo, oh. No le gusta que sus amigas hablen de mí, pero tú sabes, Mike, que solamente estoy pa' ti. Montate, vámonos, pa' donde tú quieras. Quiero pasar contigo una vida entera. De cualquier manera ya tú sabes lo que quiero hacerte. Te vas ahora y en minutos ya yo quiero verte. Contigo yo quiero estar. Olvidamos todo y la pasamos bien. Te veo y no sé disimular. Yo sé que lo mismo te pasa también, lo puedo ver. Contigo yo quiero estar. Olvidamos todo y la pasamos bien. Te veo y no sé disimular. Y yo sé que lo mismo te pasa también, lo puedo ver y todo, todo simple. Aunque muchos digan lo contrario, pues no le entienden. Y se sorprenden cuando dice que el amor es rutinario y que de eso no depende. Simple. Que muchos digan lo contrario, pues no le entienden. Y se sorprenden cuando dicen que el amor es rutinario. Okay. Esperando el gran momento. De liberar mi mente, mami, la descarga. Vas a hacer, vas a pichar. Me tengo el presentimiento. Yo no sé, pero que si me enamoro va a jugar con mi sentimiento. Discúlpeme, jovencita. Usted el estudiante y yo el maestro. Dale, para que tú eres la mostra de mi cuarto. Fuerte te reparto en la sabana, te hago canto. Estoy curado de tanto más, yo no corro con feca. Rondando por tu área pa' que te ponga culeca. El deseo no llama a la reina de mi cama. Una bandolera que me deja con la cara. Bandida traviesa y a la herida no me sana. El amor de tu ilusión ya se acabó por la ventana. Persevera eres, dime que lo que quieres. Y no prometa nada, nada de lo que tienes. Conviene y mejor quédate callada. No te quiero sacar de mí, mejor leche de pa' allá. Persevera eres, dime que lo que quieres. Y no prometa nada, nada de lo que tienes. Conviene y mejor quédate callada. No te quiero sacar de mí, mejor leche de pa' allá. Una ocasión de corta de pasión. Los cuerpos quemándose. Así que cambia la actitud, nena. No es mi problema, fuiste tú la que se dejó ver. La que es la víctima, tú sabes más que eso. Esclavo de su beso. Un ratito nada más, esto no es para buscarse. Un ratito nada más, esto no es para enamorarse. Un ratito nada más, ya yo estoy fuera de tu alcance. Un ratito nada más, tú derrumbaste ese romance. Ando con mi parce en Colombia dando una vuelta. La alegría en canto, la esperanza muerta. Si no tanto me hace falta, baby, ya eso no me afecta. Eso se acabó cuando te fuiste. Cuando sientas el deseo, si quieres me llamas. No pienso gatearte más nada. Se acabó la materia pasada, en mi vida eres tú. Bandolera y traicionera, aquí la madre eres tú. Hoy tranquilo ya, ese viaje de buscarte se acabó. Ya se terminó, no hay nada que hablar, no sigas con la insistencia. Te vas a repetir cuando yo brille por mi ausencia. Si quieres, que se ponen sabrosas y sudan maldad en el deseo del sexo. Yo reality for life 2.5, oíste, medio mapa que te afinque. Jean Paul Simpónico. Next, dímelo, sí, andas crecido.